El domingo antepasado hablábamos de la unidad en la familia. El domingo pasado el tema era guiando a nuestros hijos. Y el domingo pasado comenzábamos el mensaje preguntándonos, preguntábamos a los padres, ¿qué quieres para tu hijo cuando éste sea grande? ¿Qué quieres para tu hijo cuando éste sea adulto? Y decíamos que las respuestas son variadas, pero siempre tienen el mismo significado. Es predecible. Quiero que mi hijo llegue a tener una buena carrera, que sea un buen médico, un médico afamado, que sea un arquitecto de renombre, que sea un abogado que gana muchos casos, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente, pocos respondemos más allá de los límites de la vida. Pocos somos los que respondemos, quiero que mi hijo, mi hija, sea salvo. Que llegue a ser cristiano. Que sea hijo de Dios, que sea hija de Dios. Pocos somos los que decimos, yo espero que mi hijo llegue a ser un buen predicador. Un anciano, un pilar fuerte en la iglesia de nuestros tiempos. Un maestro de Biblia. La verdad, hermanos, es que como padres necesitamos enseñar el camino de regreso a Dios. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos cómo regresar a Dios. Y es por eso, por lo que yo quiero entender lo que significan las palabras de Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate qué riqueza espiritual. Dos mujeres que su fe las hizo famosas. Seguramente en su tiempo de vida allá, en aquellos días, ellas eran reconocidas por mujeres de gran fe. Pero más reconocidas por Dios. Porque fue Dios el que inspiró a Pablo para que escribiese estas palabras y se quedase para la posteridad. Un testimonio de parte de Dios en la carta de Pablo de dos mujeres de gran fe. Dios decidió que fuese así. Vemos también en esta epístola la ausencia de un padre. Padre físico, biológico. No vemos al padre de Timoteo, pero sí vemos a un apóstol Pablo que se pone de pie y adopta a este Timoteo como hijo en la fe. Y ahí se completa la familia. Pero volviendo a Loída y a Eunice, dicen algunos que Loída significa la mejor, hoy también significa agradable. Eunice, por su parte, la que gana todas las batallas, la victoriosa. Y si estos son sus significados reales, pues tienen mucho que ver con la obra, su gran obra que hicieron la madre para con su hijo, la abuela para con su nieto. Imagínate que Dios esté pensando lo mismo de ti en este día. Que tu nombre sea pronunciado en los cielos. Que tu nombre sea reconocido por Dios. Así, volteando hacia abajo a vernos y Dios diciendo, ¿ya viste a mi siervo este o a mi sierva esta otra, la gran obra que están haciendo con su hijo, con su hija, con sus hijos, con sus nietos? Es más, puede ser a futuro, porque Dios vive en la eternidad. Nosotros somos los que estamos sujetos a la temporalidad. Imagínate a Dios diciéndole a uno de sus ángeles, ¿ya te fijaste en mi siervo este? Tu nombre. O en mi sierva esta. Tu nombre. La gran obra que está por realizar con su hijo, con su hija, con su nieto, con su nieta. Porque Después de oír esta enseñanza de parte de nuestro Dios, no nos va a quedar más que eso. Lo que haremos después de oír estas palabras, lo que haremos después de oír estos mensajes, la construcción como peritos arquitectos, la construcción de un gran aparato de fe que sostenga la vida de mi hijo, la vida de mi hija, de mi nieto, de mi nieta. Por eso la gran importancia de saber guiar a nuestros hijos el camino de regreso a los cielos. Y Timoteo tiene una imagen de un joven de mucha fe. ¿Qué dije? Imagen. Lo primero que acude a mi mente es eso, la imagen que se ve frente al espejo. ¿Y qué tal si ese espejo tuviese la facultad de ver no solamente el cuerpo, sino el alma? De reflejar no solamente el aspecto físico, sino reflejar el alma, el interior de la persona. ¿Cómo te verías tú como padre? ¿Cómo te verías tú como madre? ¿Cómo se vería tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta? ¿Un hijo como Timoteo de una gran fe? ¿Qué sería la imagen contraria a esto? Pues déjame decirte. Una imagen contraria en mi hijo, en tu hijo, sería como aquel joven que a la hora de la adoración pública se escabulle y va y se sienta allá en los cuartos de atrás, allá donde se cuidan los niños, y dice: voy a cuidar a mi hermanito. Pero en realidad no está cuidando a su hermanito, porque acá de lejos parece que está orando, porque se mira así. Pero no, no está orando. Está con el bendito aparato, escapando, porque es una forma de escapar. Escapando de la realidad y adentrándose en un mundo virtual que te dice tantas cosas. Muchas buenas, por supuesto, pero no todas. Muchas malas, gran mayoría malas. Ese sería el ejemplo de un hijo que no tiene fe. Imagínate a Timoteo diciéndole a su mamá o a su abuela en una reunión de adoración como esta, así como suelen decir algunos jóvenes: "Ma, it's boring. Mamá, es aburrido. Oigo de cuando en cuando por ahí que llega unas palabras a mis oídos. ¿Sabes que la familia X se va a mover de congregación porque allá sí entretienen bien a los niños en la otra congregación? Es como si la iglesia fuera para entretener, ¿no? Como si fuera un teatro, como si fuera una carpa de entretenimiento para los niños, en vez de enseñarles. ¿Para qué es una reunión como esta? Una reunión que exige fe y que nosotros los padres somos los indicados para enseñarles la fe a nuestros hijos." Pues hablamos de imagen. Imagen es la figura o representación de una persona o cosa. También es la representación mental de algo. Imagen es el empleo de una palabra o expresión que da idea viva de algo con lo que guarda relación. Y todos tenemos una imagen. Algunos, hermanos, de buenos padres. Otros, de no tanto. Pero hay tiempo para mejorar. Por eso nos hemos dado a la tarea de estar predicando estos domingos de estos temas. Y hoy seguimos con esta fiesta. Muchos de ustedes son padres jóvenes, incursionando apenas en la paternidad. Y saben que los hijos llegan, pero no traen el manual de instrucción, no traen un manual de cómo armar al hijo. Y luego buscamos, ¿no?, el manual. ¿Dónde lo encontramos? Pues allá afuera, en el mundo, en la sociedad, en la media, en el cine, la música, la psicología, la sociología, Pero el resultado es siempre el mismo. Como padre, como madre, se llega al momento en que nos asalta la incertidumbre como cristianos. ¿Estaré haciendo bien con mi hijo? ¿Estaré haciendo mal con mi hijo? De hecho, hay frustración por los resultados, porque se espera mucho de los hijos y muchos de nosotros recibimos tan poco. Y los hijos parecen ser más hijos del sistema de allá afuera que hijos nuestros. Por eso, hermanos, esto es algo en que pensar. Son nuestros hijos. Déjame personalizarlo. Tu hijo es tu hijo. Dios te lo concedió, Dios te dio el privilegio de que tú fueses su padre, hermana, de que tú fueses su madre. Y si es verdad lo que reza la Escritura, esta vida pasará y nos presentaremos delante de Dios en la vida eterna, esa, la eterna. Porque aquí puede tu hijo llegar a ser un gran hombre, una gran mujer, de grandes estudios, bien reconocido, de casa grande, de muchos carros y de cuenta abultada en el banco. Pero si no le enseñamos el camino de regreso a los cielos, créemelo, habremos fracasado. Pues bien, ahora estamos en el momento adecuado. Dios te ha dado un hijo, una hija, está pequeño, pues necesitamos educarle bien. Enséñale el camino de regreso a casa. Y mientras que esto sucede, pues hay tanto que hacer. Enseñarle a nuestros hijos a enfrentar al mundo que les es contrario. Y por eso hoy tenemos con nosotros a nuestro estimado hermano Pedro Villagrana, que nos hablará de esto. Y no crean que le torcimos el brazo y le dijimos, ahora tú eres el que hablas. No. Fíjate la bendición del cristianismo. Hermano, deme la oportunidad de compartir con ustedes algo muy importante. Algo que se debe de decir, algo que se debe de repetir, algo que se debe de no solamente memorizar, sino comprenderlo y ponerlo en el corazón y, por supuesto, echarlo a andar en la práctica. Por eso, a este momento, le vamos a dar a nuestro hermano esta oportunidad de que sea él el que nos hable a este momento. Y hermano, vamos a acomodar todo, ¿no? Hay conflicto con los micrófonos. Vas a tener que subirte acá. Bueno, Mejor, ay, perdón. Vendré nada más con uno y allá enfrente. ¿Sí? Es el que tiene conflicto. Oh, de veras. ¿Y aquí, hermano? ¿Aquí cerquitas? Sí, hermano, ahí. Ahí, ¿eh? Ahí te, ahí agarra bien. Yo te acomodo. Ok. Ahí, por favor. Sí, porque el interior se siente de la gente. Vamos a hacer la lucha. Sí. Muy bien. Tenemos aquí una gráfica que dice en qué mundo vivimos, hermanos. Primeramente, me gustaría hablar un poquito de mí. Algunos de ustedes no me conocen. Yo soy de Juárez, yo me creé Juárez. Yo, curiosamente, desde el día de hoy, Juárez, a mí me creé escuela. Después, mi mamá y yo nos cambiamos a Puerto Rico. Ahí sí que escuela de ruidos, como se llama. Y después en high school, y después en la universidad, pero no me conocí. Allí estudié periodismo, radio y televisión. Cuando estudiaba periodismo, radio y televisión, tenía tres trabajos para mi pueblo. Trabajaba en tres grandes equipos. Uno de ellos era el doctor de radio. Y otro era el traductor de las cortes judiciales, en juicios criminales. Muy dedicado a un tipo de traducción. Porque esta traducción es instante, es una traducción que está diciendo el abogado, y el abogado, y los jueces, etc. Y es mucha traducción. Me gustaba. Después abrí el canal 26, y entré como reportero en el canal 26, desde que empezó el canal. Y yo creo que allí tuve la oportunidad de que usted me cumplió. Y gracias, hermanos, porque están aquí. Y decía que tengo dos hijos, estoy divorciado. Uno que hay uno, pero después puedo enseñar a mí a estar con ellos. Pues, ahora ya están los hijos, ¿no? Grandes hijos. Pero, mis niños, yo fui mamá y papá con ellos, porque yo no sé cómo están. Yo creo que los. Bueno. Pero yo tenía muchas cosas como reportero. Cuando yo me fui a Juárez, yo veía mucho vicio en mi barrio. Puros vatos locos vivieron en mi barrio. Puros vatos locos. Y desgraciadamente, algunos de mis amigos de infancia murieron cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos. Murieron del vicio, precisamente. Y me dio mucha tristeza porque eran mis amigos de infancia. Yo me fui con ellos. Jugamos y todo con ellos. Pero desgraciadamente, las malas influencias, el carácter débil que tenía quizás, eso influyó mucho para que estos jóvenes, estos niños, cayeran en el vicio. Y murieron. Y me pudo mucho, porque eran mis amigos. Pero como reportero, vi muchas cosas que ustedes no han visto. O quizás sí, quizás no. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas. Un reportero, pienso yo, vive como 3 o 4 meses más que una persona promedio como ustedes. Están viendo nada más la televisión y la noticia, a las 6 de la tarde. Uno tiene muchas cosas. En una hora estamos aquí, en la siguiente hora estamos con Rado del Paso, o en Juárez, o con un crimen acá, una balacera acá, un asalto al banco acá, etc. Tenemos que tener bien, como locos. Y todo se tiene que hacer rápido. Y todo tiene que estar preparado para lo que hicieron a las 5 de la tarde. Cuando ustedes ven cómo la ven en sus casas, también lo hicieron. Eso cuesta 8 horas de trabajo, hermanos. 8 horas de trabajo. Muy intenso, muy estresante, muy desafiante, pero a mí me encantaba de corazón. Yo duré 16 años, nunca llamé enfermo al trabajo, nunca, nunca, porque me gustaba mi trabajo. Cuando estaba en high school, nunca falté de escuela, a los 3 años de high school, tuve una asistencia perfecta. Yo era gran estudiante, yo era muy estudioso, pero me gustaba estar en la escuela. Porque mi mamá me enseñó de chico en Juárez, ella trabajaba limpiando bajas en paso. Yo nunca la veía en el día. Mi mamá se venía a mañanas, agarraba su familia en la placita de centro, iba a trabajar las casas, a limpiar casas, llegaba la noche bien cansada, pero se tomaba el tiempo de sentarse conmigo y estudiar la Biblia, y explicarme uno o dos pasajes de la Biblia, y llevarme a la iglesia todos los domingos. Yo no quería, era niño, yo quería jugar, quería salir de la casa. ¿Cómo no vamos a la iglesia? ¿Te guste o no te guste? Vamos a la iglesia. Y me llevaba a la iglesia. Y qué bueno, qué grande, qué bueno, qué hermoso, hermano. Porque eso me inculcó esos valores, que todos eran mis hijos también. Sin esos valores, hermanos, yo hubiera sido un padre todo ahí en Juárez, como tantos amigos que tuve ahí. Algunos de mis hermanos, mi hermano mayor, que había un alcoholismo ahí en Juárez, precisamente. Y dije, yo no voy a hacer eso. Nunca voy a hacer eso. Y nunca lo he hecho. Cuando estaba en high school aquí, mis amigos me invitaban. Eso para mí, no. Y no lo usaba, ni modo, usted que habló a mí, así tiene que hablar con ellos. Uno tiene que ser firme de sus condiciones, ¿verdad? Porque a veces caigo con las compañías, ah, se van a regar, se van a regar, o me están haciendo gusto, a veces qué. No, no, mi mamá siempre me dijo, déjeme decirlo, yo no voy a ser como usted para que cuando horas, usted tiene que cuidarse por sí mismo, tiene que hacer decisiones por sí mismo. Cuando usted ya fuera con sus amigos, en el barrio, o en donde quiera que esté, usted tiene que hacer decisiones, y usted es responsable de sus propias decisiones. Para mí eso fue una gran escuela más, una gran escuela. Mi mamá no tuvo mucha educación, pero tuvo la habilidad de enseñarme las cosas básicas para que yo pudiera hacer o evitar problemas en la sociedad o en la policía. Cuando entré como reportero, miré tantos jóvenes que se balanceaban en un paso. Los Ryan Shields eran famosos en esos tiempos, los Batman, los Tennis. Yo entrevisté a muchas familias, los Ortiz Brothers, una familia muy temerosa que llevaba ese paso. Yo los entrevisté, fue el privilegio, y privilegio porque esos muchachos no daban entrevistas a todo el mundo, ni al canal 7, ni al canal 9, ni a qué paso. Digo, nada más a todos ustedes me crean. ¿Sabe por qué? Porque usted es justo en el recorrido de la televisión. Yo creo que es justo. Y eso es muy importante, ser educativo y nada más presentar los hechos y que la gente, el público, haga la decisión. Entonces eso es muy importante. Otra cosa más importante es de que había muchos crímenes, habido crímenes. Entonces lo que voy a hacer ahorita, hermanos, le voy a pedir algo de discreción, porque estas imágenes son muy fuertes. Estas son una de las imágenes que nunca pasamos en televisión, pero que yo las guardé, porque sabía que esas imágenes es parte de nuestra realidad. Y hay que ser consciente de lo que ustedes no ven como padres, en la noche, con sus hijos. No sé si son sus hijos, pero algunos hijos de personas de el paso dicen, oh, ahora vengo a mi abuela con mi amiga, voy a una fiesta con mi amiga. ¿Y qué hacían? Dejaban el carro en el estado de paso, cruzaban el puente, se iban a Juárez, a la niña Juárez, a divertirse, a bailar y a tomar, porque allá obviamente podía comprar alcohol. Y aquí no, le llamaban el curfew, en aquellos tiempos, el toque de queda, muy famoso. Entonces, estas imágenes, ¿no? Primero quiero enseñar las imágenes de las muchachas que grabamos como a 2 cuadras del puente de Santa Fe, aquí. Fuimos como a las 2 o 3 de la mañana esa vez. Nos encontramos con unas muchachas. Aquí van a ver el tipo de lenguaje que nos comunicaba. Cuando esas muchachas, cuando cruzaron el puente, eran las mejores amigas del mundo. Me imagino que muy alegres, socialmente, muy amigas, empiezan a escribir alcohol. Y eso es lo que resulta. Después va a dar una imagen de algunos narcotraficantes que asesinaron. ¿Cuáles? Esto nunca lo pasamos en televisión. Pero yo quiero que ustedes lo vean. para que se den cuenta que el otro lado de la moneda, el mundo oscuro, que muchas veces no podemos enseñar con televisión, pero que está ahí todos los días se guarda el paso. Así que por favor, un poquito de excepción en la semana, no puede ser más, así que por favor, disculpen. También el lenguaje de la muchacha es súper, pero hoy es el tipo de lenguaje que usa. Estoy seguro que las mamás nunca se dan cuenta cómo se comunican entre sus familias, y menos cuando están ebrias. Y todo está vivo, pero hay otro que al final ya está muerto. Así que le dije, el alcohol, por frecuencia, nos engancha, hermanos. Y todo empieza con alcohol. Se hizo un estudio recientemente de que las personas que han caído en las drogas fuertes, como la cocaína, la heroína, etc., empiezan con el alcohol. Y todos empezamos a tomar alcohol después de los 13, 14, 15 años. Eso se lo cayó de ustedes, o mucha gente recuerda la primera vez que ingirió una bebida. Y lo cuenta como si fuera una gran aventura de su vida. Tú le preguntas a tu amiga, ¿cuándo empezaste a tomar alcohol? Ah, me acuerdo que estaban aquí, están los amigos, etc. Esto es típica para todos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque hacemos quinceañeras, porque hacemos fiestas familiares, cumpleaños, vamos a hacer para la pista. ¿Y qué es lo que ven ahí, hermanos? En un birthday party, en una fiesta de cumpleaños, jarras de cerveza. Vamos a una boda, a una quinceañera, jarras de cerveza y alcohol. Es parte de nuestra sociedad, hermanos. Y de la sociedad. Ahí está el principio, hermano, de estas cosas. Ahí empieza. Y muchos de ustedes ayudan a ser los cristianos, ¿verdad? Están de acuerdo. Y saben que estoy hablando, estoy seguro que sí. Yo sé por qué me equivoco. Yo he hablado con tantas gentes, hermano. Entrevisté tantas gentes durante 6 años. Cada día entrevistaba entre 6 y 10 personas mínimo. 6 y 10 personas. Ya sean políticos, banqueros, gente importante, no importante, de construcción, bajos locos, pandilleros, etc. Y se dan cuenta que la gente es igual. Hay gente buena y hay gente que no tan buena. Pero es muy importante pensar en cómo empiezan los niños a desarrollar esos hábitos. Y eso es lo que me gustaría hablar con ustedes. Como digo, nada de esto es de nuevo para muchos de ustedes. El alcohol no es nuevo. El hábito de tomar es nuevo. Pero desgraciadamente, un hábito socialmente aceptado, que es lo que tenemos que tener en el paso, ¿cuál es el paso para más? Un hábito socialmente aceptado. Nos organizamos con la cocaína, con la heroína, con la marihuana, pero nunca nos organizamos cuando alguien va a otro nivel a comprar su six-pack, porque ya que no empieza desde el Super Bowl, con la final de dos, con la noche, el camino con el curso. Esas finales de dos son. En esa primera noche que pasaron en Las Vegas, sacaron 3 o 4 millones los empresarios, pero nadie dice cuánto sacaron los cerveceros. Que proveen el alcohol. Y las vegas, ¿saben qué es las vegas? Es puro vicio. Es una negocio multimillonario, la cerveza y el alcohol, multimillonario. ¿Y qué creen? ¿Es permitido? ¿Por qué creen ustedes que el alcohol es la única droga, que es una droga, es la única droga permitida? ¿Por qué creen que es? Porque hay gente pagada por las compañías cerveceras en Washington, en la capital de Texas, en Austin, ¿ya? Abogando para que permanezca legalmente el alcohol en todas partes. Las autoridades de la ciudad, aquí en Austin, también son culpables porque ellos también promueven el alcohol en los juegos deportivos, en los conciertos, en los juegos de béisbol, aquí en el centro, ahí se vende el licor y cerveza. Cuando vas a un concierto del parque, en el Coliseo del Paso, ahí se vende cerveza. Es un desastre, nada más. Yo iba con los compañeros del radio de José FM, iba ayer al Coliseo del Paso. Las chavalas y chavalos, bien borrachos, ayer entre las botellas, piso todas tiradas, y gente, viernes. Un amigo me encontré en Ciudad Juárez, el diario de Juárez, hizo una serie de reportajes. Y allí indicaban los reportajes de cómo el vicio de las muchachitas de 15, 14, 13 años, y hay bastante serio en Juárez. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Quién es las chavalitas de esas cosas? Porque la diversión es todas las partes, hermanos. Más hermanos. Nomás llegan el viernes, después de las 5 de la tarde, y ahí están los compañeros ahí de construcción. Ahí es la pijiando, como todos decimos, ¿eh? Son esos cheques. Hasta no pueden, ya no pueden esperar a las 5, o las 3, o las 4, o salir trabajo, para poder empezar a tomar. O en las tardes, son jovencitas, jovencitos que trabajan, no pueden esperar a que dicen su nightclub. Eso es un party. Eso no dice nightclub. No nice. Los clubes nocturnos. Los clubes nocturnos, hermanos, las famosas, no son más que cantinas. son las que ustedes leían de Juárez. Yo las leía cuando era chico. ¿Sabes por qué? Porque yo los leía cuando era chico, hermanos. Y se van a ir a volver a las cantinas, a los bares, porque los guachinos le daban bastante dinero, no se quedaban preparados. Entonces, sí, son cantinas. Los cantinas son nada más que cantinas, pero que hay una palabra. Ah, mamá, ahorita digo, voy a aceptar a mi compañero, a mi hermano, o a mi amiga. Y yo, ¿a dónde vas, hija? Ah, no, no, no, no hay que estar por aquí, no va a dar nada. Ah, sí, está bien. Una cantinucha. ¿Ustedes se acuerdan de las cantinuchas de Ciudad Juárez? Son muy normales, son muy elegantes ahora, muy bonitas. Entonces hay que tener cuidado sobre eso. Me acordé de una cuenta, una historia que se cuenta de en un pueblito mexicano había una cantina y enfrente de la cantina había un cementerio. Y la cantina fuera del edificio, la cantina decía, aquí se está mejor que enfrente. Pero alguien muy inteligente, es una letra del cementerio, dice, aquí está, pues estaba enfrente. ¿Es cierto? Tarde o temprano, para allá vamos. Pero nosotros más rápido que los demás, con esos jóvenes que llegamos, estos jóvenes que mataron, son jóvenes hermanos, de 20, 25, 30 años, que tienen la vida, porque en algún momento de su vida no hubo crianza de sus padres. Muchos trabajamos, es cierto, tenemos que trabajar para mantener a la familia. ¿Y qué hacemos? Dejamos a los niños encargados, o que los cuide el hermano mayor, el hermano mayor, con el tío, con el hermano, con el vecino, con la vecina. Se crían todos. Yo tuve la fortuna de no perder hermanos, porque yo viví solo en Ciudad Juárez con mi papá, mi mamá. Trabajaba, porque si no trabajaba mamá, no comíamos hermanos. Cada mañana, cuando iba a la escuela, de la lista, cada mañana, mire, para que cada mañana, y yo comía un huevo, nada más un solo huevo. Si quería dos, me iba a esperar hasta la siguiente mañana para poder comer otro huevo. No podía comer dos en la misma mañana. Cuando iba a la escuela, compraba un peso de donas de chocolate, con 5 donas, eran 5 donas, con una Coca-Cola. Esa era mi comida. Todos los días, hermanos. Gracias a Dios, nunca desarrollé diabetes, un peso de enfermo, un peso de enfermo, gracias a Dios. Pero esa familia tenía. Y claro, mi mamá, no puedo contar a mi mamá, porque mi mamá apenas por esos primeros grandes. Ella trabajaba muy duro. Mi papá me dio también de pelear al principio. Éramos parte de familia. Mis hermanos empezaron a coger los vicios donde llevaba mi mamá. Así que es triste. Entonces yo tuve la visión suficiente como para pensar, bueno, si mi mamá está solo y está trabajando muy duramente, yo no puedo tener el sueño. Y es lo que hacía cuando estaba aquí en la escuela, por los padres, nunca faltaba, porque sabía de que mi mamá estaba trabajando muy duro para que yo pudiera estudiar. Y aunque no era muy estudioso, muy inteligente, un salón, me gustaba estar ahí sentado en la escuela, en el salón. Aunque no aprendiera mucho, pero me gustaba porque así me sentía mejor, porque sabía que mi mamá de afuera estaba matando, trabajando todo el día para poder sostenerse aquí en Ciudad Juárez. Es el caso de muchas personas, muchos de ustedes, hermanos. Venimos de familias pobres, pero es importante que los niños estudien, que lean. Les voy a contar una historia que pasó en Flagstaff, Arizona. En Flagstaff, Arizona, hermanos, hay una prisión para jóvenes. Y esa prisión se encarga precisamente de enseñarle a los jóvenes presos. En la clase de Flagstaff, Arizona, hay un programa que les ayuda a aceptar su situación y también a que cambien de tal forma y ya no vuelvan a caer en la cárcel. ¿Y cómo los cambian? Aquí está, escuchen. Les ayudan a cambiar su forma de pensar. Y después, esa forma de pensar que ha cambiado, les cambia su actitud. Y esa actitud que ha cambiado, los mantiene fuera de la cárcel. Así es, así. Muchos entienden y aprenden, otros no aprenden. Vamos a cambiar. Este es el error que tiene esa cárcel de clase de la zona. En inglés, obviamente, pero en español dice, uno cambia por dos razones. Porque aprende lo suficiente como para querer hacerlo, ¿no? Dice, y subrayé la palabra querer. Uno cambia por dos razones. Porque aprende lo suficiente como para querer hacerlo. ¿No? Y lo otro no. Y el otro es porque sufre lo suficiente como para lo que tiene que hacer. para poder cambiar, hermanos. Nos pasa un accidente, un percance muy drástico en nuestra vida y cambiamos, ya sea por una enfermedad o lo que sea, o algo que nos sucede en la vida y cambiamos. Pero ¿por qué nos tienen que pasar cosas para cambiar, hermanos? ¿Por qué? Si podemos usar inteligencia para poder razonar y no caer en los rótulos y los negocios comerciales de alcohol y la cerveza. Podemos en todas partes, en los biocos, en la matriz, en el río, hay que. Ahí están los barreros, sobre todo los tiempos de Super Bowl. Y las peleas de box son multimillonarias las personas que hacen, que promueven de la construcción de box, por medio de las compañías de deseas, para dar cierta cantidad a los empresarios de box para poder promover el alcohol. Aquí en el paso, les pagan la ciudad cierto dinero de donado para poder vender cerveza en los conciertos. Carroca ahí uso de conciertos que hay una linda de los veneros y de no sé qué, y tantos grupos musicales. Está bien, la música está bien, pero nada más se excusa para poder aprovecharse. Están los hombres. Ellos se miraban, lo miraban. Digo, porque tenían los hombres que saludaban. Y acá pues estaba, esas cosas que me saludaron, estaban bien y así no pasa. Qué triste, ¿no? Eso es muy triste. Sí, también. Algo muy importante, y aquí se oye mal porque está la televisión, pero la televisión es muy importante, hermanos, y influye mucho en los jóvenes y niños. En cierta ocasión, obviamente como padres, como sociedad, ¿verdad? Somos responsables de los jóvenes. ¿También? Ok, aquí nos quedamos. Vamos a pasar el video. En este video son dos reportajes sobre la televisión y uno sobre el alcohol, que yo hice en la televisión. Y esos reportajes se anunciaron en el Paso Times, aquí en el Paso, en el Diario del Paso y el Diario de Juárez. Pues como mía, así que vamos a ver. Vamos a recordar ellos textos. Pero sí, hermanos, yo aproveché mucho en mi trabajo en la televisión, sobre todo para poder aconsejar a los hijos, a los niños. Pero cuando se invitaban a las escuelas, a las high schools, se invitaban a hablar sobre nuestro trabajo en el canal 6 como reporteros. ¿Qué se requiere para prepararse como reportero? Pero al final, yo siempre decía a los jóvenes, pero, watch out drinking. Drinking is not okay. No importa que digan sus padres, el tomar no está bien. Para muchos, la televisión es extraño que esté influyendo poderosamente en la mente de los niños cuando se permite ver televisión. Esta muchacha que salió es una segunda de los trabajadores. La esposa, el esposo del trabajador del ayuntamiento con el alcalde de Ciudad Juárez. Diariamente, ese tiempo no influye con los de video, pero ¿qué se ve en televisión hoy en día? que dice que todo lo que se pasa en dirección de ser con su hijo, pues está mirando, bueno o malo. Muchos padres de familia no pueden controlar a sus hijos, y la televisión es el recurso más fácil y rápido para las madres. Y al crear programas televisivos altamente educativos para niños y adolescentes, la mayoría trata con altos sentimientos, sexo y obscenidades. Revela un estudio nacional sobre la violencia en televisión. Llegaras a tu casa y estuvieras tu hijo platicando con una persona extraña, ¿verdad? Y de repente les explicaron cómo cargar un arma, cómo disparar, cómo encajar un cuchillo, cómo, no sé, ¿verdad? Desnudarte ante los demás, perder todo tipo de pudor, quisiera hablar con sacar las jardías. ¿Qué harías para alcanzar en tu casa? Para muchos, la televisión es extraño que esté influyendo poderosamente en la mente de los niños. Cuando se permite ver la televisión sin ningún control, día y noche, advierte. Nosotros tuvimos el caso de una chiquita de 7 años de edad que se dirigió una cacerola de agua hirviendo, pensando que con las caricaturas japonesas ella se convertiría en niño para que su papá le dijera que el papá utilizara cuatro jarrones. Esta preocupación también es compartida por la Academia Americana de Pediatría, la cual considera que los que ven más violencia desarrollan una conducta más violenta y agresiva y dejan de distinguir entre lo que es real y lo que no es. La persona que tiene mucha violencia presenta un motivo de violencia, injustificada, gratuita, etc., etc. Tenía entonces pequeña sensibilidad. Entonces estamos viendo que para los niños la frontera de la realidad y lo real no existe. Ellos lo ven con algo de suficiente. Se ha concluido que los daños mentales causados por este tipo de programación, incluyendo los populares talk shows, son irreversibles, quedándose en la mente del niño en forma permanente. Que tiene un hijo homosexual, que tiene una hija prostituta, que tiene tres amantes del hombre y a las que se embarazó simultáneamente, que ella no puede estar en el de la casa, son temas que están presentes con lo que es la televisión. Se dice que la televisión es una conducta adictiva, por lo que los padres deben supervisar minuciosamente, no tener a sus hijos constantemente. Claro. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer los padres de familia para que sus hijos puedan ver mejor su canal? Por eso, ahí precisamente en dirección a las 10, donde tenemos consejos y opciones precisas sobre cómo ver tu iglesia. Claro, sí, nos vamos a perder el Gracias. Esto es Comisión 26, Comisión a las 10, con Arena López, Héctor Lucia. Y gracias por su preferencia. Una encuesta nacional realizada por la compañía Nielsen revela que un niño o un adolescente mira en promedio de televisión de 3 a 4 horas al día. No tengo que llegar a que nos presenta la segunda y última parte del peligro que sus hijos corren a ver televisión sin supervisión. Ahora con la televisión, el niño o adolescente no necesita salir de su casa para estar expuesto a una gran cantidad de programas los cuales le están forjando una imagen distorsionada del mundo. Usa más televisor que a sus padres en sí para platicar, para dialogar. ¿Por qué? Porque el televisor le ofrece cierta programación donde ellos se encuentran una diversión, ¿sí? Pero es una diversión no supervisada. En muchos de los casos, se entrevisiona tanto que eventualmente termina viendo y actuando sin pensar. Pone su mano en esta posición, ¿sí? Ahora, lentamente, acércala, por favor, al mentón de tu cara, ¿sí? Y ahora dime cuál es el mentón. Quiere decir que, vemos y actuamos, no estamos razonando. Los expertos insisten en que usted, como padre o madre de familia, comience a tomar control de lo que su niño ve en televisión antes de que sea demasiado tarde. Hoy no tengo que pensar en eso, hoy no tengo que pensar en violencia y sexo y todo lo que sea perversión, porque en realidad no existe un interés. en hacer algo que no se va a aprender. Para abordar diferentes los temas de violencia, de sexo, de desórdenes, de valores, por ejemplo, ¿sí? El uso de drogas, los vicios, por ejemplo, abordar eso diferente. No será que el vecino, que la televisión o que otro les platique de sus vidas. Entre las experiencias más importantes para romper la adicción a la televisión se incluyen limitar el tiempo que el niño ve televisión y, cuando lo hace, estar pendiente de lo que ve. Y por último, se debe acompañar al niño y explicarle el contenido de lo que está viendo. Muchas veces traen situaciones de delirio o sexualidad aún en las caricaturas, ¿sí? Personas que desconocen los padres, normalmente no tenemos a veces el tiempo suficiente para supervisar que están viendo nuestros hijos. Y es que la televisión no es buena ni es mala, depende mucho cómo la utilice usted para sus hijos. Pero si no hay control, se puede convertir en la influencia más devastadora que su hijo pueda tener en su propia casa. Pero llega la noticia 26 con dirección. Bueno, para más información sobre este tema, puede llamar a Verónica Lozano al 616-8538 Ciudad Juárez o al doctor Diego Alejandro de Queja, que es usted al 545-6416. Ya quiero hablar de dirección, pero con bueno, aún hay más informaciones en la noticia 26 de edición. Por otro lado, supervisar lo que un adolescente ve por televisión podría reducir considerablemente el uso de drogas entre los jóvenes. Bueno, eso es lo que está revelando un estudio a nivel nacional. Pero ya nos encuentra la sala de redacción con todos los detalles sobre este caso. Pues esto parece que la respuesta a muchos problemas de conducta entre niños y jóvenes apunta hacia el televisor. Esto incluye el uso y abuso de las drogas que establece más y más entre jóvenes y adolescentes, según revela un interesante estudio. Las investigaciones hechas por el Centro Nacional sobre la Adicción y Abuso de Sustancias Tóxicas sugieren que si los padres vigilan lo que sus hijos miran en televisión, es muy posible que no se vuelvan viciosos. Aquí en El Paso, grande incrementa el número de jóvenes que incurre en el uso o abuso de drogas, el alcohol y el tabaco. Y lo que ven o escuchan podría ser la raíz del problema. Entonces ellos quieren aceptar algo que es popular. Si ellos ven un mensaje en la televisión de que una persona de perfil está anunciando algún licor o cerveza o tabaco, ellos quieren ser como esas personas, quieren imitarlos, están buscando por aceptación. La música también está causando un fuerte impacto en las mentes de los jovencitos, según revela el estudio efectuado en la Universidad de Colombia. Las mamás han tenido la imagen de que los niños están enchufados todo el día y todo el día, pues saben que toda la mañana están enchufados y se van a hacer la tarea muchos niños y con sus hijos puestos. Que la mamá tiene la mejor idea de pensamiento. Debemos tener experiencia que los padres dicen: yo no le dije a mi amigo porque yo nada más me tomo cerveza, mi mamá me pongo un cigarro, pero mi hijo se va a los extremos. Tenemos que pensar que el adolescente no piensa: mi padre se toma dos cervezas, no, mi padre toma. Pues el estudio concluye que para que hasta 7 de cada 10 hogares no imponen reglas de sus hijos, son pocos los padres que imponen esas reglas. Bueno, pero ¿qué papel está jugando el gobierno en este problema social? Pues es que según el estudio, el gobierno o gobiernos no están culpables por este problema, sino hay los padres que contribuyen mucho, directa o indirectamente, a que los niños desarrollen ese tipo de crisis, ya sea de alcohol o de mal. Bueno, muchas gracias, estoy de acuerdo con tu reporte desde la comisión. Ok. Muy bien. Entonces, ¿se puede ir con la televisión? Ahora vamos a permitir leer algunas consecuencias médicas de lo del alcohol. El uso frecuente del alcohol en forma de una cerveza o más, fíjense, en forma de una cerveza o más, que altera el cerebro y es causante de daños permanentes en el aprendizaje y la memoria. Según a los ojos, cuando llegamos a aprender algo, pues no podemos concentrarnos o simplemente no se nos pega nada, agregó según uno de sus padres se acostumbraba a tomar, son los abuelos. ¿Quieren saber qué más causa el alcohol? Deglutición. Los médicos aseguran que debilitan los huesos y causa úlceras. También con el tiempo reduce la función del hígado. Hablando del hígado, dicen los expertos, que cuando se consume alcohol, el alcohol se convierte en grasa, y esa grasa va al hígado. Mucha de esa grasa, el hígado la guarda alrededor del cuerpo, pero lo más grave es que con el tiempo el hígado se daña. Otras cosas que causan alcohol en nuestro maravilloso cuerpo es que enferma el corazón y genera cáncer en el estómago. Pero lo más grave es que los comerciantes crean el mito de que el alcohol fomenta las malas relaciones. Es cierto, nada más cuando vemos comerciales, vemos un amigo. Yo he visto muchos alcohólicos. Muchos alcohólicos ya están a punto de morir por el alcoholismo. Y dicen, si yo me hubieran dicho las consecuencias de lo que es el alcohol, yo nunca había tomado. Es demasiado tarde, hermanos. Entonces, sí es cierto, para algunos dicen que el alcohol tomarlo es malo. A una cervecita, a una copita, a un vinito. ¿Saben ustedes que los estudios que publican sobre el vino, por ejemplo, de que es bueno para el corazón? Es pagado, es financiado por las compañías empresarias y los que fabrican el vino. Yo sé por qué he utilizado las reglas. ¿Saben ustedes que el 5 de mayo, el famoso 5 de mayo que celebramos en México, la batalla de Puebla, se empezó aquí en Estados Unidos, no en México, jamás? ¿Y saben quién empezó la celebración del 5 de mayo aquí en Estados Unidos? Empezaron con el paso. Yo sé por qué yo no hice reportajes. Porque yo no reportajes sobre que se empezaba a celebrar el 5 de mayo la celebración, con conciertos y con. Bellinas y lo que sea, tanto también se desea. Un gran patrocinador de eventos y conciertos. Bud Boys se da millones y millones de dólares para poder promover su cerveza. Muy importante no pienses sobre eso. Cuando alguien gasta dinero en cerveza, está derrochando y está también autodestruyéndose más. Así que, como repites de ti, acción de cabeza. Muy importante. Entonces, el ejemplo, muchas veces lo cogemos de los padres, de los tíos, o de los hermanos mayores. ¿Verdad? Y dice uno, pero es que yo no soy borracho y no me tomo una cerveza. Sí, pero usted le da un ejemplo a su hijo de que tomar está bien. ¿Y qué garantía tiene usted, como padre, como alumno, de que su hijo no se va a viciar? Ninguna garantía. Usted se controló, está bien, pero su hijo se va a controlar. Pero usted ya debe entrar haciendo parties, haciendo fiestas con alcohol y con la cerveza. Mucho cuidado con la cerveza. Debe ser porque cuando yo estaba en high school, sí iba a fiestas con mis amigos, se gritaba, ¿sí? Y entraba a las bodas, por ejemplo, las bodas, las quinceañeras. Mis amigos, conocidos y conocidas, entraban muy bien, muy suave, muy alegres y salían muy borrachos. Eso es el caso del alcohol. Así que el alcohol es la puerta de entrada para muchos, muchos vicios, hermanos. Y violencia y crímenes. Eso es más difícil. Ahora, una pregunta. ¿Por qué usan alcohol y no los jóvenes? ¿Por qué no usan? ¿Por qué usaba usted cuando estaba joven, por ejemplo, antes de casarse? Para divertirse, quizás. Por algunas razones son curiosidad. ¿Ok? ¿Quieren saber qué se siente? A ver qué sabe, a ver cómo me siento. La curiosidad mata el gato con ese dicho, ¿verdad? Y para que se lo mata, lo remata, ¿no? Con el alcohol. La segunda es la excitación, así como lo usan los mecánicos. Para usted, un poquito se cuadra, se puede ver los proyectos sexuales, a los famosos jueguitos, o el carnaval, que es un poco más allá. A las sillas voladoras, por ejemplo, al martillo y todo eso, las emociones fuertes. A mí me encantaban, me encantan. Así que así es una forma de que los jóvenes empiezan excitación fuerte, emociones fuertes. Otra cosa, este es lo más grave. Peer pressure, llaman en inglés, peer pressure. O sea, la presión por parte de sus amigos y amigas. Ah, no más que, no más te echas una y eso, no más cuida, no te va a pasar nada. Los amigos, estos son amigos, hermanos. Son amigos de carta, nada más, amigos de carta. Pero los verdaderos amigos no hacen eso. Todos se quitan a vicio, a que se borrachen. Muy importante, es una valorar las amistades, es muy importante, además. Pero saber distinguir entre los amigotes, los amiguillos y los buenos amigos. Como dice el dicho, al amigo se quiere por la verdad, para no matarlo con la verdad. o estimas a esa persona. ¿Sabes qué? Tal vez alguien te dice que te quiere borracho o que te vas a tomar con tu familia, no está bien eso. Y yo les espero, se prende. Lo toma con una ofensa. Pero los árabes decían: aconseja a mi madre que te tomara con el día. Eso es cierto. Porque la persona inteligente valora el consejo de la amiga, no se ofende. Otra razón es la rebeldía, ¿verdad? Para que no le contrario a los papás. Es que mi que le habla contra el papá porque dice que no es la tarde o que anda ahí con los amigos de papá. Y lo hace más tarde. Aquí jóvenes, es que es su hermano, ¿verdad? O cuando Roma, las policías. Pero todo tiene un límite, hermanos. El cuerpo nada más aparta cierto nivel. Como hay personas que dicen, no, mejor que me agarró. Ya tenía 8 años, estaba en el estado mal, y vivió muchos años, y bien que le gustaba su tequilita y esas cosas. Eso, hermano, es un mito. Eso tiene que ver con los genes de la familia, nada más. Pero no porque lo es malo, sí es malo, definitivamente. Dicen que el alcohol es malo externamente, o sea, físicamente, porque camina la piel, camina el hígado, camina el cerebro, entonces, el alcohol arruina externamente, internamente y eternamente. Eso es muy cierto. Otra razón de los jóvenes, ¿por qué usan alcohol y droga a los jóvenes? Presión en la sociedad, y hablo sobre eso, de que en todas partes se más. Como en las fiestas piensan que está bien, porque o lo toma, ¿verdad? No hay una fiesta sin alcohol. Yo, como decía los padres de familia, en eso fue Jaime, una vez que hicieron una conferencia y me invitaron para hablar sobre este tema precisamente. Decía los padres de familia, señora, la persona se llama fiesta, porque le haga su, que enseñara a su hija. Y invita a todo el mundo, pero ya les tomó a alcohol, a ver quién va. Nadie, pensé en alcohol, nadie se vive a ganar. Y si es cierto, el alcohol está asociado con la diversión, punto. Pero si saben que, no, pues ahí nada más van a estar comiendo y calcando y tomando limonada o jugo, pero nada de estrés, ¿no? ¿Para qué voy? Es la mentalidad como que tenemos aquí en el paso de Ciudad Juárez, hermanos. Y en todas partes, en todas partes. En los pueblos más chicos de México, ahí es el problema del alcohol. Los señores más altos del trabajo, en los campos, y van a la cantina, y gastan todo su dinero, y a la gente no da nada. ¿Cierto? Es triste eso. Muy triste. O sea que es un hábito que viene de generación en generación y nadie más, nadie se ha atrevido a cortarlo así, tajantemente. Nadie. Y si no los invito a ustedes, hagan una fiesta y no incluyan bebidas alcohólicas. Es la mejor manera, más efectiva, de empezar a cortar esa costumbre que nos está autodestruyendo, hermanos. Porque si tragamos a tocar puertas, aquí en el paso de Ciudad Juárez, cada segunda puerta que tenemos, hay un problema de alcohol ahí en la familia. El muchacho, la muchacha, el señor, ¿verdad? Ya tomamos el jovencito, se casa y tiene sus hijos y sigue tomando. O sea que es un problema que está ahí, hermanos, pero no queremos hacer nada al respecto. Y se oye con otras palabras. Ah, sí, beba, nada bien. Tiene razón, sí, beba. Pero salimos y nos olvidamos después. Pero, o sea, así somos. Entonces, esto no es nada nuevo. Ustedes lo saben y yo lo sé, pero es bueno recordarlos de vez en cuando. Recordarlos. Por eso, cuando viene la iglesia y leemos la Biblia, tenemos que leer constantemente la Biblia para estar recordando cosas que se nos olvidan, hermanos. Por eso, leemos la Biblia, para estar constantemente recordándonos de cosas. Así es la cosa bien. Hay que recordarlo constantemente para que no se olvide en el gran momento de la verdad. Ok, los padres de la Biblia. Los niños y jóvenes aprenden los hábitos, actitudes y comportamiento de los padres o de gente importante. Gente importante como las estrellas de televisión, como este Justin Bieber, que es el único que los jóvenes reconocen esta carita. Pero ahí está pinchado, este jovencito de Canadá, un famoso, muy popular, millonario. Pero mire, ahí están problemas, mira, ahí está tirado, ahí está Luis Miguel, tirado, la boqueta, un gran cantante de México. Famoso. Yo me acuerdo que cuando íbamos a televisión a pedir el paso, quedaban conflictos de Yunte, se quedaron en el camino real, hermanos. Luis Miguel, y nos contaban los empleados de Cabildo Real que este muchacho tenía un penthouse arriba, el camino real, y mandaba a traer sus porciones de cocaína. Así que por años hace de cocaína, no sé si ese muchacho. Obviamente, no le va a quedar mucho tiempo de vida, garantizado, porque todo tiene un límite. No podemos abusar de su cuerpo, no somos Superman, no somos Wonder Woman. Somos un cuerpo que se nos dio por los padres. Yo digo a los muchachos, a los pobrecitos, ¿qué clase de cara te gusta? Ah, pues me gusta un BMW. Ah, me gusta no sé qué, un super sport. Y si te regalaran a tus padres un BMW, o el carro que más te guste, ¿lo cuidarías? Ah, claro que sí. ¿Echarías la mejor tipo de gasolina? Ah, claro que sí. ¿Te cargabas aceite? Ah, claro que sí. ¿Lo lavabas? Oh, sí, pues a mí me cuidaba mucho. ¿Y por qué le cuidaron su cuerpo que vendieron sus padres? ¿Por qué no lo destruimos? ¿Cómo tenemos su cuerpo? Carros, podemos comprar muchos. Cuerpos, nada más uno más. Hay que cuidar. Muy importante. Muy importante. Y nunca es tarde para comenzar algo bueno. Nunca es tarde para comenzar algo bueno. Nunca. Y tenemos una vergüenza. Sobre todo cuando se empieza algo bueno. Ya no tiene que tener vergüenza. A mí nunca le daba vergüenza de que no a las gentes, a los empresarios, a los que invitaban como reportero, no me daba vergüenza. Y decía, ah, no, pues ya no me va a hablar, ya no me va a reportar, no me interesaba. Yo le decía, no, entonces platicaba de que invitaban. Pues si en el canal de Facebook llevaban, pues llevaban las invitaciones a banquetes y a canales, como decía. Y los empresarios, mira, son los hermanos. En el canal de los invitaban, porque íbamos allí y la gente venía sentada. A las mujeres de la gente, de cosas que yo me resumí en la estrella, simplemente un reportero de televisión de nada más, como también de trabajo. Porque de luz, de carita no tengo nada, pero yo siempre digo, es una responsabilidad de informar y de tomar un criterio entre los televidentes. Y por eso estaba en televisión nada más. No porque me sentía carita, porque lo estoy, y el reportero cada mañana también me espero. Entonces, eso es muy importante. Simplemente, ahora, en estos días de mi hermano, porque aunque yo sea la televisión, siento la necesidad de que tengo su obligación moral ante la sociedad, porque también con muchos años, con jóvenes, con muchos años, con padres de con ustedes, con muchos años. Entonces siento todavía esa responsabilidad que quiero compartir. Y si de todos los jóvenes, como nos invitaban antes a un programa que yo paso, que se llamaba Liliane. ¿Han escuchado a Liliane de ustedes? A Liliane es un programa dedicado a jóvenes que se meten en problemas con la policía, con drogas, ¿eh? Y los expulsan de las escuelas, y los meten en este programa de rehabilitación, de ahí invitando a hablar con ellos. Y yo al final de la plática les decía, mire, muy alegre que muchos son cosas, ¿eh? Pero muy alegre a propósito. Si no sabe hablar con ellos, pues les meten la mano. Y al final, decía, mire, de todos ustedes que están aquí, con uno solo que me escuche, no sé qué es. Con una sola persona. Muy importante. Yo creo que venían, oye, mister, a mí mi papá no te lo dijo, ¿qué está diciendo? Ya lo escuchaste, ya te lo dije, esa es la verdad. Ah, pero, hay unos agradecidos, otros no agradecidos, otros sorprendían, no importa. Lo importante es que escuchen y que alguien les diga, alguien se tome el tiempo de decirles que no está bien lo que está haciendo. Alguien tiene que decir. Claro, como aprendes, saber cómo educar ese camino es muy importante. Y ver lo que dice uno, es cómodo, dice. Y muchas veces como padres, no sabemos a todos los hijos, por ejemplo. Aquí tiene una contestación secundaria. ¿Se prepara el padre o madre de familia para educar a los hijos? El padre o madre educa como a él o a ella la educaron. Nada más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque quizás esa jovencita nunca se molestó en leer un libro, en estudiar, en aprender. Muchos jóvenes se necesitan, y a otros no les gusta leer. A muchos les gusta como padres, a otros no les gusta leer. No les gusta. Pero vemos la televisión, una película, y eso lo hacemos un fin de semana. Pero agarrar un libro y leerlo, para nada. Desgraciadamente, eso es muy triste. El 80% de las clases aquí en Estados Unidos son prisiones. Cuando hay un clase, son las clases de condado. Cuando hay prisiones, son las prisiones federales. ¿sí? A nivel federal. Yo entré a una varias veces, y me saludaban los presos. Mira, vamos a los presos. ¡Ese Pedro! ¡Ese Villarana! ¡Aquí lo echamos todos los días, sopa! Así escuchaba yo. Yo me animaba y me saludaba con mucho gusto, con mucho respeto. Y lo mismo también lo respetaba mucho. Aquí en la casa que contaba también una vez, un pandillero de los Ortiz Brothers llamó al canal 26 preguntando por mí. Y me lo pasaron y me dijo, ¿sabe qué, compa? Yo no hago la televisión, y me gusta hablar con usted, ya sabe, no sé si me voy a entrar a la casa y demás. Pero déjame ver, en esos tiempos el cheque de contado era un compañero, él ya se murió de cáncer, entonces fue muy bueno, muy chévere, fue un policía. Él me dio la oportunidad de hablar con el muchacho. Y sí, con el primer caso me llevó a hacer hasta la cena donde estaba ese muchacho. Era uno de los Ortiz Brothers. Él me dio su foto y yo quiero que se vaya a tomar la casa a propósito. Pero eso es un poco. Pero él platicaba, me platicaba de que él había acusado de haber matado a un muchacho. Pero él tenía una niñita chiquita de como unos 3 o 4 años y me decía, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Dice, a mí mi papá nunca me dijo nada, nunca me dijo de seco, ni mi mamá tampoco. Por eso me atreví como me lo vi. Pero se va a repetir. Y no se deja de tener eso. Ah, pues, ya, yo me sentí elogiado, y fue un honor para mí escucharlo nada más, porque no podía hacer nada por él. Pero escucharlo es muy importante, hermanos. Escuchen a sus hijos, escúchenlos. No tiene que estar de acuerdo con ellos, pero escúchenlos. Es muy importante escucharlos. Nada más estar oyendo sin decir nada, y mucho menos criticarlos. Mucho menos. Los padres han aprendido a imponer su voluntad a sus hijos. Imponiendo sobre su autoridad, harán que los obedezcan y les hagan caso. El padre nunca aprendió a dialogar con su hijo, a platicar, a comunicarse con su hijo. Nunca. ¿Cómo la aprendimos? ¿Quién nos enseñó? ¿La televisión? No. ¿La calle? Menos. ¿Los amigos? Menos. Nunca leemos un libro, hermanos. Nunca tratamos de educarnos. Es muy importante tratar de educarnos, leer un libro y aprender. Muy importante, uno nunca debe aprender. El día que dejó de aprender, no va a responder nada. Pero es importante estar aprendiendo para poder comunicarse con sus hijos, con su familia, con quien sea. Eso es muy importante. Entonces, no está que trabajar para intercambiar ideas con sus hijos, solamente para hacerse respetar, nada más, como padres. Pues yo quiero que hagan lo que yo digo, porque yo soy tu padre. ¿Ya? Yo he escuchado eso padres, con mis amigos. Pero esa es la forma de pensar a un hijo. No hay como sentarse y platicar como con un amigo. Su hijo es su amigo. Además, sus hijos, mis hijos. No son mis hijos, tus hijos no son sus hijos, son prestados, hermanos, damas prestados. Y cuando crecen, buscan su camino, son como los palomitas, los paquetes vuelan, entre ellos se vuelan, ya cuando crecen. Lo importante es guiarlos, con ese buen consejo, para que ellos con el tiempo puedan vivir bien. Ahora, ya quiero terminar con esto, nada más. Hermanos, ya les rápido. Un ratito más. Ahora, hablemos, usted me preguntará, bueno, ¿qué es como le hago? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Este Villagrana, mi hermano Villagrana, como nosotros le hablamos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hay una respuesta. La única solución para poder encauzar nuevamente a los hijos que hayan medio perdidos, y mal aconsejados por sus amigos, es inculcarle valores morales. Escriban los que usan los lugares, valores morales es la mejor respuesta para eso. ¿Y saben cuál es el mejor libro para aprender valores morales? La Biblia. Y se lo digo por experiencia. Eso es lo que me ayudó a mí a poder guiarme de una manera que fuera para caer. La Biblia es un freno como el caballo, el animal, la bestia, que tiene un freno. Con el freno, el campesino o el jinete, con el caballo. La Biblia es nuestro freno, hermanos. La Biblia será el freno para sus hijos y los sabe guiar. Yo me acuerdo que mi mamá me enseñó un texto. Hay unos versos, textos que aprendí con el niño que me dieron muchísimo para salir a la calle a jugar y que veía tomar un bosque haciendo cosas y quería que fuera yo mismo. Me acuerdo que mi mamá decía, Citaba un texto, a ver si me acuerdo. Bueno, yo era pregable un año, tenía como 7 o 8 años. Y decía, examinando todo, reteniendo lo bueno. Examinando todo, reteniendo lo bueno. Pero una cosa, el número de los citas, este es 521, me parece que es ese fue un chingo para mí. Y otro, que aquí lo puedo comprobar porque en los años lo comprobaban, dice, estuve ahí en su carrera, y a mí cuando fue de viejo, esa palabra de viejo. Es cierto. Aquí con mi edad, estoy repitiendo palabras que me enseñó mi mamá, la verdad, un niño, y nunca se me olvidaba. Y si es que caemos en su vida, y nos perdemos, y caemos en la cárcel, o nos van a mi mamá, pero tarde o temprano nos acordamos lo que dice mamá, lo que decía papá, el consejo, tarde o temprano. Muy importante eso, así que el trabajo que ustedes pueden hacer los hijos, no se van. Usted dirá, no, si no hace caso, no importa. Tarde o temprano, él va a recordar eso. Tarde o temprano, en su vida. Así que, eso es muy importante. Otra cosa que me gustaría comentar con estos valores, ¿qué son los valores? Los valores es lo que te hace hacer bien. ¿Eh? Una virtud es hacer bien a algo. Me acuerdo que un pensamiento que iba por aquí, los primeros pensamientos salían en Ciudad Juárez en la primaria, que se me grababan, que se la fecha, todo muy bien. Dice: el hombre superior piensa en la virtud, el hombre vulgar piensa en la comunidad. Y eso es muy cierto, Juárez. Siempre pensamos en la comunidad, pensamos en el dinero, como ser hermano a escala, pensamos, enseñamos a los conocidos a cómo obtener un buen trabajo. O por ejemplo, en una escuela donde pueda tener un trabajo, que gane buen dinero, esto nos preocupa. El aspecto financiero, que gane buen dinero, que tenga buen trabajo. Pero nunca nos preocupamos por sus valores como persona. Y usted ha comprobado que sus trabajos, hermanos, en sus trabajos, ha habido personas que están educadas, tienen su título universitario, ¿eh? Y son supervisores o administradores, pero no saben tratar a la gente. No saben tratar a la gente. Los insulta a la gente, no se comunica con la gente, no sabe cómo comunicarse. Y aquí entra una frase muy importante que yo aprendí de un periodista mexicano que decía: con el conocimiento sucede como con el sol, y ilumina todo, y no se conoce. ¿Es cierto? ¿Verdad? Sí, aprendemos los libros a descargar un trabajo, pero nunca aprendemos a tocar los aceites, a comunicarnos, a ser buenos hijos, a ser buenos ciudadanos. Los valores lo hacen los hijos, pero los ciudadanos. Yo digo a mis hijos, porque constantemente les estamos platicando estas cosas. Cada uno sabe estas frases que estoy diciendo. Y les platicamos, me pregunta Paul, Diego, en el nombre de mi niño, Diego y Paul. Son los niños que miraron en la página de televisión, los chiquitos. Ahora están grandes. Pero platicamos sobre esas cosas. Y les digo, ¿sabe qué, Diego y Paul? No importa que no te quieran estudiar, no importa. Lo único que me interesa es de que sean buenos muchachos. Nada más. Que sepan tratar a la gente, que sepan tener cortesías, ser amables, ser sociables, saber tratar a la gente. Eso es muy importante, muy fundamental. Y saber dónde aprendemos en la vida. Ahí está todo. Estamos aprovechando. Ahí está todo. Y ese libro se dio hace miles y miles de años, cuando los romanos de los aztecas, de los toltecas, de los mayas y todo eso, ya esas palabras están escritas, imagínense. Por miles de años están ahí escritas, están compaginadas. Increíble. Pero ¿quién se ha preocupado de ponerse en práctica? Había un hombre que nunca fue cristiano y nunca se interesó ser cristiano, pero seguía todo lo que Jesús mandaba a los evangelios. Ese hombre logró la independencia de su país sin ningún acto de violencia, sin ningún disparo. ¿Eh? Fue Mohammed Gandhi. Ese hombre era un hombre inteligentísimo. ¿Eh? Pero él dijo que lo que más influyó en su vida fueron las enseñanzas de Jesús. Pero no estaba interesado en cristiano. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué ese Mohammed Gandhi, que era de la India, a propósito, nunca se interesó en ser cristiano, que practicaba todo lo que Jesús predicaba? De hecho, él fue el único, ha sido uno de los pocos en la historia de la humanidad, que han puesto en práctica las enseñanzas de Jesús, la no violencia, pero claro, Jesús, él fue el que las puso en práctica, como nadie en la historia de la humanidad, y nunca fue cristiano. Y alguien le preguntó, creo que un misionero aquí en Estados Unidos, que le regresó a la India, dijo, el señor Dani, ¿por qué usted no es cristiano? Usted hace casi todo lo que dice Jesús, y lo que está en la Biblia. Él no se interesaba, ¿por qué? Porque en su opinión, veía que muchos cristianos no aplicaban nada de lo que veía en la Biblia. Eso es cierto. Nosotros leer la iglesia, leer la Biblia, hay que ver otro pasaje. Fíjate a ese pasaje tan bonito. Pero nosotros lo predicamos. Entonces predicamos con nuestro ejemplo, hermano. Con nuestra vida diaria. Esa es la mejor predicación que podemos hacer. No leer la Biblia para nada. No se aprende el versículo. Con un versículo se acuerda y practíquelo. Por eso va a ser sola. Pero lo hacemos. Pues hay que usar la mente. Esto, a ver. Decía alguien, los hombres luchan y se apagan por su religión, discuten por ella, comparten por ella, mueren por ella, todo lo hacen, menos dormir, acostándose a ella. ¿Es cierto? Muchas veces yo creo que yo hablaba con mis amigos, algunos, bueno, privado, todo el mundo era católico. Yo era la única persona que era católica. Y platicaba con mis amigos. Y les decía, oye, ¿ya leí la Biblia? No. Ah, ¿y por qué no era la Biblia? No, a mí me decían esas cosas. Y ese me sorprendía mucho cuando me decía, ¿sabes que la Biblia dice eso? No. Y me callaban. Que se me aprendía. Pero estaba bien, es cierto, de verdad, eso me decía. Hay muchos católicos de hueso colorado. Pues no me hagan sus creencias o sus cosas. Yo tengo religión y así voy a morir. Católico, romano y no sé qué. Todas esas. Pero saben, somos simplemente cerrados. Así que somos humanos. No hay como la mente abierta. Que todos somos humanos. Todos somos humanos. Todos somos hermanos. Y vivimos únicamente con la falta de comprensión. Todos somos hermanos de la tierra. No importa que sean los cristianos, los católicos, los protestantes, los musulmanes, todo el mundo. Son los humanos. Pero somos de mí, por eso no lo alegras, lo dices todos los días. Con la falta de comunicación, no hay comunicación. Y la mayor parte de los problemas en nuestra vida, empezando con el matrimonio, con la familia, con el país, con la comunidad, es falta de comunicación. Eso es lo que pasa. El problema principal, la falta de comunicación. No platicamos, no discutimos. No tratamos de resolver problemas. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó eso, hermanos. Nadie. Y desgraciadamente, no nos preocupamos por aprender eso. Nosotros mismos. No estamos grandes. No somos niños para que nos enseñen. Uno puede aprender. ¿Verdad? Alguien enseña que somos como una piedra ruta que lo hacemos. Y poco a poco vamos desistiendo la figura de esa persona que queremos nosotros deseamos. Nosotros somos los propios escultores, ¿verdad? De la imagen que usted quiere. Yo también, yo no soy perfecto, no he logrado vencer muchas problemitas sociales. A veces tenía yo a la gente de una social, era un niño, soy un niño, pero una social. Pero poco a poco yo aprendí que es importante ser social, es importante comunicarse con la gente. No importa que sean pobres, que sean ricos, que sean delincuentes, que sean pandilleros, que sean, no importa, son seres humanos. Que hermanos con los seres humanos. Decía la madre Teresa, que para mí yo la admiro mucho la madre Teresa. Ella decía, si siempre estamos predicando a la gente, si siempre estamos predicando a la gente, nunca tenemos tiempo de amar. Decía, nos unimos más para compartir el mismo odio que para compartir con el mismo amor. Eso es cierto también. Así que es hermano. Y les agradezco de todo corazón que me escuchen. Esas palabras son el corazón, de veras. Dale corazón al corazón, y ojalá que no se ofendan y que las consideren por lo menos. Y según joven que me está escuchando, ojalá que me lo escuche y que piense sobre lo que estoy diciendo. Nada más por un último éxito, yo soy feliz. Siempre he hecho eso, de romper. Y sí, es cierto, he aprovechado la idea de que era reportero, que yo tomé un evento de edición y que se mencionaba, que me diera todas las cosas, y al momento para hablar antes. De esas cosas, esos valores morales que se deben contar. Ya quiero terminar con una frase nada más, hermanos, muy cierta y que cubre todo el tiempo. ¿Okay? Eso es muy importante. Y quiero que escuchen terminarme esta cortina, pero muy cierta, por eso lo vamos. No hay nada tan peligroso como un buen consejo.